ataviado con satán. Y fui al funeral del barba, y ya que tengo rota el alma, es que aquí me pongo a cantar. No se confunda, señor, pues yo no seduzco hembras, que yo le canto a la tierra y a los que sangran su lugar. Padre, ¿cuánto cuesta darse cuenta que no alcanza? Me planto a cantarle mis angustias de revancha, que sus oraciones no devuelven la esperanza. La parca no entiende y se muere de vergüenza. Si el infierno calla, nos canta la tierra. Sírvanme una copa, invítenla a esta fiesta. Noches de taberna, no se obedece ni se manda. Alguien cae tendido, siempre alguno sangra. Alguien cae tendido en sus angustias de revancha. Zamba, fuiste la hembra de un gringo violador, y hoy se abrazan en la taberna los abortos de Dios. Cosas de carpinteros, conocer la historia del que carga con la memoria de cargar los miedos. deseo.